Hoy me pedí sol y llueve. Hoy me pedí viernes y es lunes. Y encima de mi cama se paró una nube negra. Hoy me siento mal, pero quiero estar bien. Tengo una mala mañana y no sé muy bien por qué. Pero aunque empecé mal, hoy podría ser mi día. Hoy va a ser mi día. Voy a llevarme la leve. Hoy será mi día. Me la llevaré leve. Hoy va a ser mi día. Voy a llevarme la leve. Hoy será mi día. Me la llevaré leve. Viernes.